montado a caballo, miraba sus propiedades. Era hombre ranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres cabales. Tenía 5 establos, bastante ganado y muchas tierras de riego. Por eso temprano paseaba a caballo, perdiéndose en sus terrenos. Pero las mujeres fueron su desgracia. ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales andaba borracho, la fiesta se celebraba. Rayando el caballo, frente de la plaza, la gente se amontonaba. La reina del pueblo, llamada Gardenia, al verla le había gustado. Pistola en mano, en ancas de su caballo.